FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandotje, radio online Ciudad de Ituzaingó, Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan, Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Podés comunicarte en caso de necesidad y urgencias con la señora Mirta Ward al 011-4724-2131 o al mail mirtaward@yahoo.com.ar. El apellido de la señora Ward es con WARD. También podés hacerlo a sintonia@losangelesradio.com.ar. Recordá, muere una mujer cada 30 horas en nuestro país. Nos encontramos una vez más para poder hablar sobre mujeres, para poder hablar sobre violencia, para poder hablar justamente sobre las situaciones que este nuevo mundo evidentemente nos da tanta información. Y así en otras oportunidades hemos hablado justamente, ¿no?, del impacto de las mujeres que en el mundo fueron electas y son gobernantes, y es justamente una lucha que se tiene en estos momentos, y específicamente estamos hablando ya en mes de, prácticamente el mes de junio, fines de mayo del 2020, y tenemos la información de estas mujeres que mantuvieron un hilo conductor realmente complejo, sin haber acordado en políticas entre ellas, que fue justamente reducir la brecha de género. Esta brecha de género que en el mundo se nota, siempre se ve, ¿no?, a pesar de las diversidades de las culturas que diseñan justamente políticas públicas diversas en función de esos equilibrios, pero en estos estados las mujeres han compartido igualdad, y ante la problemática mundial que tenemos ante una pandemia, las mujeres han dado, mujeres gobernantes han dado importantes respuestas. Y es esto lo que ha circulado, ¿no?, entre todos los grupos de mujeres, incluso pues, también de observadores sociales y de observadores socioeconómicos, y fundamentalmente en las políticas. Se ha reflexionado mucho sobre las mujeres en estas posiciones de liderazgo a partir del tratamiento que se vio en cada uno de los países con el coronavirus. Pero también tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué impacta y qué sobre el mismo tema y sobre la mayoría justamente de los gobernantes en el mundo, cómo que impacta la relación de los varones justamente en estas decisiones? Es decir, hablamos fundamentalmente de estas masculinidades hegemónicas, ¿no? Cuando estamos pensando en una forma de ser varón en unas situaciones más aceptadas. En general, estamos en esa transcurriendo sociológicamente esa visión de la masculinidad hegemónica, ¿no? Y cómo van variando, ¿no? Porque varían también de generación en generación, y justamente lo que veníamos hablando de las culturas, de lugares y en lugares donde esta masculinidad se tiene características que son diferentes, o en algunas características algunas son comunes y en otras, en su mayoría, también diferentes, ¿no? Pero lo que tenemos que ver en cada uno de los países, cuál es este varón aceptado, ¿no? Esta situación de que a nivel mundial tienen y se ha puesto, ¿no? En situaciones comunes la evidencia de los líderes varones que vienen a demostrar esta masculinidad, la que estamos hablando como masculinidad hegemónica. Y lo que vemos es que han puesto justamente en peligro no solo la salud de estos gobernantes, sino también la de toda una población, ¿no? De los países que gobiernan. Y es muy importante poder hablar de esto. Es muy importante porque diariamente lo vemos en todos los lugares del mundo, y tenemos acceso a comunicaciones en otros países donde vemos las características asociadas a el varón, ¿no? Que consiste justamente en demostrarse con una posición de fuerza en contraposición a la debilidad, ¿no? Que generalmente se le atribuye a la mujer estas debilidades. Y estos hombres, ¿no? Pareciera consisten en presentarse con la mayor fuerza, no tanto física, sino en la no demostración del dolor, ¿no? Y el poco cuidado justamente del cuerpo, ¿no? Del cuerpo de ellos y también del cuerpo de los ciudadanos, ¿no? Porque este varón es el varón fuerte, el varón sano, el varón que justamente mantiene el liderazgo en algunos países de este mundo. Me parece importante hablar justamente de este varón, como estamos analizando y estamos reconociendo a partir de las características totalmente distintas gobernadas, situaciones de países gobernados por mujeres. Y desde Latinoamérica podemos hablar justamente de lo que tenemos tan cerca. En este caso yo hablo desde Argentina, y como sabrán, nosotros pertenecemos a una red de mujeres libres de violencia, y que tenemos por suerte este espacio donde poder comunicarnos, ¿no? Y donde poder realmente poder reflexionar juntos, a veces con acuerdos y también con desacuerdos. En Argentina tenemos un país muy cerca, ¿no? Como es el Brasil, ¿no? Y tenemos a Jair Bolsonaro, justamente, que es el presidente de Brasil, y que llegó a calificar a esta problemática tan horrorosa desde el mundo, como lo que significa este virus, ¿no? Este coronavirus, como una gripecita, ¿no? Que es una pandemia cuando ya tenemos en el mundo más de 200.000 muertes, ¿no? Si pudiéramos estar pensando esta situación tan agravante. Entonces, ¿qué podemos hablar, ¿no? De estos grandes varones y estas fortalezas de estos varones cuando realmente van sembrando una catástrofe en el país de origen, ¿no? Y que siguen demostrando y reiteradamente, además dentro de sus núcleos, se va sintiendo la no valorización de la salud del otro, a pesar de no valorar tampoco su salud, pero la poca valorización también y no produce justamente, no lleva adelante las normativas de la Organización Mundial de la Salud para lo que representa el aislamiento, ¿no? La necesidad, que es una medida de cuidado y en la que no el varón no ha tomado como tal, ¿no? Entonces, este factor tan importante, ¿no? Como siendo presidente de un país con una región tan afectada, ¿no? Teniendo en este momento más de 100.000 casos que produce esta situación en el que justamente el líder presidencial no lleva adelante. Por eso se nos hace muy difícil estar hablando justamente de estas masculinidades hegemónicas, porque el presidente a su vez ha llegado realmente a despedir a su propio ministro de salud, ¿no? Quien de alguna manera le mostró otro camino posible, a lo mejor, para reducir las muertes. En la próxima entrega de nuestro panorama informativo vamos a tener la segunda parte y última de esta columna de la señora Mirta Ward. Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy el cielo permanecerá nublado con 11 grados de temperatura máxima. Mañana martes seguirá nublado con 13 grados de máxima y 6 de mínima. Nublado también el miércoles con 13 grados de máxima, 9 de mínima. Seguirá nublado el jueves. Bueno, por lo visto le dieron vacaciones al sol. 13 grados la máxima, 11 grados la temperatura mínima del jueves. Y recién el viernes estará parcialmente nublado, lo que permitirá verle un poco la caripela al sol. 15 grados de temperatura máxima y 12 grados la mínima. Dejamos Mar del Plata y vamos a La Plata. Allí la temperatura máxima estará hoy en 13 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana martes, ligeramente nublado también, con 13 grados de máxima y 8 grados de mínima. El miércoles, ligeramente a parcialmente nublado, con 14 grados de máxima y 10 grados de mínima. El día jueves, el cielo permanecerá cubierto, con 15 grados de temperatura máxima, 10 grados la mínima. El día viernes estará nublado con algunas precipitaciones, 15 grados será la máxima y 13 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a San Juan. En San Juan la temperatura máxima estará hoy en 18 grados con cielo despejado. Mañana martes también estará despejado con 21 grados de máxima y 6 de mínima. El día miércoles, nublado, bajará la temperatura bastante, ¿eh? 11 grados será la máxima, 6 grados la mínima. El día jueves, parcialmente nublado con 12 grados de máxima y 5 de mínima. Y el día viernes volverá a brillar el sol, estará despejado con 16 grados de máxima y 2 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a Rosario. En Rosario la temperatura máxima hoy estará en 15 grados con cielo despejado. Mañana martes ligeramente nublado con 16 grados de máxima, 5 la mínima. El miércoles ligeramente nublado con 17 grados de máxima, 7 de mínima. El día jueves nublado con 14 grados de máxima y 10 grados de mínima. El día viernes la máxima estará en 14 grados, la mínima en 12 y estará el cielo nublado con algunas precipitaciones. Seguimos ahora pasando a Salta. En Salta la temperatura máxima hoy estará en 16 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana martes despejado, 17 será la máxima, 3 grados la mínima. El miércoles seguirá despejado con 19 grados de máxima y 4 de mínima. El jueves nublado con 8 grados de máxima, 5 grados de mínima. Y el día viernes despejado con 16 grados de máxima, 1 grado la temperatura mínima. Seguimos ahora pasando a Neuquén. En Neuquén la temperatura máxima hoy será de 14 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana martes nublado con 15 grados de máxima, 8 de mínima. El miércoles nublado con 9 grados de máxima y 7 grados de mínima. El jueves estará parcialmente nublado con 11 grados de máxima, 4 grados la mínima. Y el día viernes nublado con 12 grados de máxima y 5 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con el tiempo en Córdoba. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 16 grados con cielo despejado. Mañana martes, ligeramente nublado con 20 grados de máxima, 7 grados la mínima. El miércoles parcialmente nublado con 14 grados de máxima y 7 grados de mínima. El jueves ya estará nublado con algunas precipitaciones. 10 grados será la máxima y 8 grados la mínima. Para el viernes se anticipa cielo parcialmente nublado con 15 grados de máxima y 8 grados de temperatura mínima. Dejamos Córdoba, pasamos ahora a Bahía Blanca. En Bahía Blanca la temperatura máxima hoy estará en 13 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana martes nublado con 17 grados de máxima y 8 de mínima. El miércoles nublado con 12 grados de máxima y 9 de mínima. El día jueves parcialmente nublado con 15 grados de máxima y 9 grados de mínima. El viernes estará ligeramente nublado el cielo con 14 grados de temperatura máxima y 8 grados de mínima. Ahora vamos a Mendoza, donde la temperatura máxima hoy estará en los 14 grados con cielo despejado. Mañana martes seguirá despejado con 15 grados de máxima y 4 grados de mínima. El miércoles nublado con 8 grados de máxima, 4 de mínima. El jueves nublado con 9 grados de máxima, 4 grados de mínima. El día viernes ligeramente nublado con 12 grados de máxima y 3 grados de mínima. Y ahora llegamos a Buenos Aires, donde habitualmente finaliza nuestro tramo dedicado a los pronósticos. En Buenos Aires, hoy la temperatura máxima estará en 13 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana martes, menos nubosidad, estará parcialmente nublado, pero con menos nubes, 14 grados la máxima, 9 grados la mínima. El miércoles, con cielo ligeramente nublado, la máxima estará en 14, la mínima en 11 grados. El jueves estará nublado, con 15 grados de máxima y 12 de mínima. El viernes seguirá nublado y con algunas precipitaciones. 16 grados será la máxima y 14 grados la temperatura mínima. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.